Siento, bendito Salvador, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho.